Y sobre todo, en la señal opinaste libremente. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? Por eso seguimos en la señal. A las 6 de la tarde en Radio Gráfica. ¡Sabela! ¡Sabela! ¡Ey, ey! No, no es Sabela. ¡Ah! ¿Y quién es? Es el Tata Martino. ¡Ah! ¡Martino! ¡Martino! ¡Deja de poner a los estudiantes! ¡Ey, ey! No, no es de estudiantes. ¿Y de quién es? Es de Newell's. ¡Ah! ¡Martino! ¡Martino! ¡Deja de poner a lo de Newell's, carajo! Abrí la cancha. Un programa de fútbol, actualidad, entrevistas, historias, música y humor. De lunes a viernes, de 20 a 21, con Carlos Zaira, junto a Leonardo Martín, Diego Cesario, Martín Gorojovsky y el resto de la banda. Y además, el alargue de los domingos. De 22 a 0, por Radio Gráfica, FM 89.3. Para escuchar radio, podés cerrar los ojos, pero tenés que abrir el corazón. Radio Gráfica, FM 89.3, 10 años hablándole a tu corazón. Fin de espacio publicitario. Durante 2 horas usted experimentará un viaje periodístico con recorrido propio. Aquí comienza Feos, Sucios y Malas. Periodismo con agenda, sin vicios oportunistas. Muy buen día, oyentes, muy buen día. Otra nueva emisión de Feos, Sucios y Malas aquí, como siempre, por Radio Gráfica, por la FM 89.3. Mientras hablamos, nuestra productora está sacando una foto del otro lado, una foto para una festejar en las redes el Día de la Independencia, una cosa así. Está haciendo selfies ahí. Sí, está sacando, así que levantamos los brazos. Gustavo, te están sacando una foto. Ahí está, eso mismo. Ahí está Camila Cataño, los compañeros ahí del otro lado, Rita Faubre en los controles, Camila sigue sacando fotos. Quien te habla, Úrsula, está aquí, está el señor Gustavo Ramírez. ¿Por qué está más alta Camila? Muy bien, y el señor Mariano Iñiguez. Se subió una cosa, Camila, ¿no? Está más alta. Se subió un banquito para sacar una foto. Ah, muy bien. ¿Cómo andan? Buen día. Feliz día, feliz 9 de julio. Feliz 9 de julio. ¿Cómo andan? ¿Cómo los toma este Día de la Patria? Reflexionando también en torno a lo que tiene que ver con la profesión periodística, ¿no? Sobre todo por algunas cuestiones que uno viene observando desde ya hace un tiempo esta parte. Y en esto de terminar diciéndole al oyente, al público, al lector, aquello que el oyente quiere decir, más allá de lo que tiene que ver con el contrato de lectura, más allá de lo que tiene que ver también con el posicionamiento editorial. Me parece que llegamos a este bicentenario con un periodismo que ha perdido la impostura del yo y que ha dejado de ser un periodismo incómodo para ser un periodismo muy cómodo. ¿Pero a qué te referís específicamente? Digo esto, esta semana me tocó estar entrevistando a Gabriel Mariotto y me parece que hemos hecho en terapia de grupo, me parece que ha sido una gran nota, una gran entrevista. Y en comparación a esa entrevista donde le preguntamos de todo a Mariotto y el entrevistado pudo contestar abiertamente, me quedo con la entrevista que le hizo Navarro a Cristina. Y todas estas cosas que no se dijeron, todas estas cosas que no se preguntaron, que no se repreguntaron y que no se fue hasta la médula, con una dirigente que, más allá de las simpatías que uno pueda tener y la adhesión ideológica que pueda tener a los 12 años de gobierno, también no tiene que olvidar cuál es la posición que uno ocupa como periodista. Me parece que ahí hay que seguir avanzando en eso y profundizar. Me parece que el campo nacional y popular también se necesita, de cara a lo que son estos 200 años de soberanía e independencia, una revisión profunda también en cuanto a sus prácticas y en cuanto también al hecho de su profesionalidad. Vamos a tener un programa con mucha información, con mucho análisis, trayéndote, comunicándonos en un ratito también con Tucumán, pero también abordando qué es lo que pasa, que parece que va a haber bases militares estadounidenses en nuestro territorio, algo que vamos a estar hablando también, y nos vamos a estar metiendo de lleno en qué es lo que pasa con la industria editorial hoy en Argentina. Sigue hablando con distintas voces para que nos cuenten desde primera mano qué es lo que sucede. Antes vamos a tener música. Vamos a tener música, sí, vamos a musicalizar el programa con un poquito de folclore. Hace rato que no escuchamos folclore. Bien patriota la cosa. Y es una fecha patria y no voy a traer The Clash, ¿viste? Entonces. Me parece atinado. Me parece atinado traer un poquito de folclore. Porque uno deja de ser menos patriota si escucha música. No, pero hoy tenemos ganas de escuchar un poquito de folclore. Sí, es un día especial para folclore. ¿Me he hecho vinismo eso? No, tengo ganas de escuchar folclore. Me he hecho vinismo. Está algo muy simple. He hecho vinismo. ¿Y qué vamos a estar escuchando entonces? Bueno, no comamos entonces ni locro, ni puchero, primero, ni nada. No sé, primero, el 9 de julio nadie comía locro. Segundo, tampoco comían puchero. ¿Por qué? Porque no existía la comida. Ah, ¿no? Básicamente. Ah, bueno, mira, me estoy enterando. ¿Usted conoce a algún patriota que el 9 de julio haya comido locro y se haya hecho un... No sé, sé que los patriotas usaban escarapela, no sé qué hacían tampoco los patriotas. Entonces vamos a estar escuchando folclore. Sí, vamos a estar escuchando folclore. Muy bien, ¿y en ciencias por dónde vamos a estar yendo? En ciencias nos vamos a meter con la industria del videojuego, pero el videojuego en la escuela. ¿Se puede enseñar bien a través de las nuevas tecnologías? Muy bien, así comenzamos. Feos, sucios y malas. 10 de la mañana, 10 minutos. OSPA, Obra Social de Portuarios Argentinos. Brinda a través de una amplia cartilla de prestadores médicos de variada y eficaz cobertura cuidando a cada uno de sus afiliados, un seguimiento personalizado de pacientes con patologías crónicas y discapacidad, realizando todos los años campañas preventivas dentro de las terminales portuarias. OSPA, al servicio del afiliado. Teléfono 4-369-4132. Bolívar 839, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. OSPA, la obra social de los estibadores portuarios. Que la zaraza informativa no te rompa el marulo y te deje tecleando. Feos, sucios y malas, el componente químico de la información equilibrada. Bueno, estamos viendo, hay actos por el 9 de julio, por este bicentenario de la independencia, con muchas críticas o con muchas cosas para decir, para analizar. Sí, el presidente Mauricio Macri está en este momento en Tucumán, donde se están realizando las celebraciones. Hubo dos fechas patrias anteriores en las cuales todo estuvo vallado, ¿no? Fue el caso del 25 de mayo, por ejemplo, y los actos. Hay que ver, ahora vamos a estar intentando comunicarnos con Tucumán para que nos comenten cómo está el clima allí, pero en principio sabemos que, por ejemplo, no hay ningún presidente latinoamericano acompañando esos actos patrios el día de hoy, sino que tenemos a este rey español, al cazador de elefantes. El rey emérito de España, ¿no se llama así? Así parece. ¿Cómo es el nombre? ¿Juan Carlos? ¿Cómo se Juan llama? Carlos, Juan Carlos. Juan Carlos, lo cual es bastante llamativo, por no utilizar otra palabra, porque simbólicamente es fuerte que en el día de nuestro bicentenario, en esta conmemoración, bueno, esté de visita, ¿no? El rey de España, que es quien Mauricio Macri ha decidido invitar. En algún momento se había confirmado también la presencia de la presidenta de Chile, Bachelet, también el presidente de Paraguay, el presidente de Italia, pero bueno, no se han hecho partícipes en principio al acto por el Bicentenario de la Patria. No, que están mostrando imágenes, amplias de la plaza de Tucumán, donde se están haciendo los actos, Y se ve todo muy ordenadito, ¿no? Por un lado los soldados, por otro lado los gobernadores y el presidente. Y yo no veo demasiado público, ¿no? Se ve poquito ahí cuando se ven imágenes abiertas. Las imágenes que estamos viendo. Sí, bueno, lo que se sabe es que se optó por algunas ceremonias religiosas, va a haber desfiles militares, algunos actos con autoridades. Eso es un poco las conmemoraciones en general, en términos bien tradicionales, por decirlo de alguna manera, o protocolares. Sí, eso es lo que va a estar pasando. Pero, por ejemplo, tenemos algunas otras actividades aquí en la provincia de Buenos Aires, en este caso, que es que desde ayer en la ciudad de Avellaneda, por ejemplo, se están llevando adelante festejos, hay algunas ferias populares, así que en mi caso, al terminar este programa, me voy a estar pasando allí por la ciudad de Avellaneda, donde también hay algunos festejos patrios que van en otra sintonía, por supuesto. Uh-huh. Sí, tal cual. ¿Ves? Acá se están viendo imágenes y está con poquita gente la plaza, ¿no? Están los soldados, ahí la banda militar, pero no mucho más, por lo que podemos ver por la televisión, ¿no? Paso de la semana y la